Así empieza el tema que da título al primer trabajo discográfico de los ibicencos Stone Corners. Un álbum llamado My Routine. Y un disco que ha salido a la venta ya. Y esta mañana aquí en Radio Exit nos acompañan partes de los componentes de la banda para darnos a conocer este trabajo. Saludamos a Ricardo Núñez, uno de sus guitarras. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? No quiere hablar el otro guitarra, a José Fernández Chetos. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y Tony Bonet, ¿cuánto tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? Bajista también. Bajito. De Stone Corners. Bajisto. No, hace nada te tenemos aquí por la presentación de Crush and Dolls, por Stone Corners. La primera pregunta, Tony, ¿algo que presentar la semana que viene? De momento estoy escribiendo mis memorias, pero todavía no tengo nada. Todavía no tienes editor y esas cosas. No me acuerdo del editor. Como decimos, Stone Corners saca este primer trabajo llamado My Routine. ¿Y qué nos podéis contar respecto a este trabajo? Tira la piedra. Bueno, pues no sé qué explicar. Yo soy el penúltimo interrogante que entró en esta banda hace ya un año y algo, ¿no? Creo. Más o menos. Y Chetos ya lleva un año, ¿no? Yo creo. Chetos va a hacer justamente un año ahora, José Fernández. Y bueno, es una banda que yo creo que cuando entramos era pop rock. Rock igual más, ¿no? Y ahora se ha disipado un poco el pop y es más rock. Se puede decir que vosotros dos habéis sido la mala influencia, ¿no? En este último año y medio. Hombre, supongo que las influencias se pagan. Y caro. Pero bueno, Tony, perdona, Ricardo, cuéntanos la experiencia de estos dos nuevos integrantes y lo que fue seguidamente la grabación de este disco. No, bien, muy bien. La verdad es que, a ver, las influencias siempre son buenas, ¿no? Ellos vienen más de un palo más del metal, ¿no? Más fuerte y tal, y nosotros venimos de un estilo un poco más suave del metal, y entre los dos hemos hecho una mezcla y esto es lo que sale al final. También hacen los coros, Tony. Bueno, lo que se puede. Te arrancas ahí también. Este disco ha sido grabado en el Antiestudio Pro, aquí en Ibiza. Te has encargado, Tony, junto a tu socio Isma, ¿no? Isma Martínez, en la producción también de este. Pues sí, un poco ha sido los dos primeros trabajos que hacíamos después de haber estado 2 años sin estudio. Y bueno, y este invierno pasado pues estuvimos con lo de Croissant y cuando acabamos hicimos lo de Stone Corners, que bueno, yo también toco, o sea que todo queda en familia y es un poco el volver a estar ahí delante estudio, ¿no? Y yo creo que han quedado bastante bien las dos grabaciones. Os ha quedado un disco literal y metafóricamente redondo, ¿no? Si el CD no fuera redondo, a lo mejor sería un problema para reproducirlo, pero con una calidad de grabación, de sonido e incluso de diseño. Hombre, el diseño, la verdad, lo ha hecho Adrián Cardona, ha hecho el montaje el diseño de los dibujos y el montaje de todo el diseño gráfico del CD, lo ha hecho él. Y la verdad es que estamos súper agradecidos porque es un artista. O sea, nosotros hablamos con él un sábado por la noche porque teníamos ya el disco acabado, pero no teníamos nada claro lo que era el tema de la portada. Y teníamos en la mente que tenía que ser algo como My Routine, ¿no? Como queríamos que fueran como engranajes o algo muy mecánico, ¿no? Se lo trasladamos a él un sábado por la noche y el domingo por la tarde nos envió la portada del disco. Y la verdad que es que ha sido una portada con ese toque estrambótico o cyberpunk. Sí, ¿no? Que ha quedado ahí. Queda muy, bueno, muy curiosa, ¿no? Y aparte un diseño en general. Guay, en general, no sé, a mí principalmente me ha sorprendido, ¿no? Ese primer impacto con el disco. Y luego ya la escucha que he tenido todo el día de ayer. Y es que es eso, 11 temas que trae este disco, todos los temas en inglés. ¿Y qué más nos podéis contar de ellos? Bueno, hay 7 temas de los que hay aquí. A ver, 8 temas ya eran de la banda de antes que entráramos José Fernández y yo, creo. Y, y hay tres, ¿no? Que ya se han hecho entre todos. ¿No? Dos, creo que dos. Tres. Change, My Routine y Away, yo creo que están influenciadas por todos. Igual Change ya estaba hecha, pero todavía no estaba acabada. Estaba medio no, camino. La habíamos tocado, creo, una vez en directo y no. Y ya cuando llegó Chetos, estas son las que realmente yo creo que están hechas por todos, ¿no? Luego las demás se han hecho muchos arreglos y. Chetos, es que me cuesta decirle José Fernández porque es el Cheto. Y ya él nos ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de encontrar un sonido un poco más definido. Hace una semana ya teníais esa primera toma de contacto con el público presentando los temas. Fue en el sitio, en San Antonio. Pero ahora toca presentar el disco de verdad. Ya en un buen escenario y presentando ya y vendiendo al público este disco. Sí, la idea es, vamos a hacer como una pequeña gira de conciertos. De momento tenemos dos fechas cerradas, hay un par ahí en el aire. Que bueno, que la primera toma de contacto y que es donde vamos a estrenar realmente ya en serio, va a ser en San Agustín, el día 31, junto a tres bandas. No sé si Ricardo nos puede ayudar un poco más para cerrar el cartel de ese día, porque yo ahora mismo nombres hay un poco. Me acuerdo de una de las bandas. Los Chiqui Plankins, los Mordi. Los Tiki Phantoms. Tiki Phantoms. Sí. Y luego el otro grupo. Pitchy Joke. Bueno, sabemos que en San Agustín siempre son muy sus fiestas se curran muchísimo todo el apartado musical, trayendo gente de fuera, montando un buen escenario, teniendo un buen equipo y sobre todo ofreciendo un buen espectáculo por parte de las bandas que van. Sí, sí, San Agustín para mí es el centro de la música, de las fiestas de Ibiza, ¿no? Son gente que lo vive y que lo da todo por montar ese día la fiesta y que las fiestas del pueblo sean ahí, sean la leche, ¿no? Y normalmente nos repiten. Se ve que el año pasado lo hicimos muy bien, porque ya el año pasado tocamos en San Agustín, que fue el primer concierto que hizo Chetos con nosotros. Y bueno, y eso. Y luego hay otra fecha más ya cerrada también para el 19 de octubre en San Rafael, las fiestas en el Oktoberfest, que ahí también la lían guapa. Que también, exactamente, ahí también se montan siempre buenas fiestas acompañadas de la cerveza, sí, eso ayuda. Somos del pueblo, bueno, estamos afincados ahí, ensayamos ahí, es como nuestro pueblo, ahí jugamos en casa. Está grabado allí. Además, sí, el antiestudio está allí en San Rafael. Y ya un poco los miramientos cara fuera de Ibiza a la hora de actuar. ¿Habéis estado mirando algo? ¿Lo tenéis pensado? ¿Formentera? ¿La península? Bueno, de momento no hemos pensado en salir, no, ni se ha hablado realmente. No, estamos mirando a ver de cómo funciona aquí y luego ya se verá, ¿no? Está difícil desde el tema de la música y más por ahí fuera y tal. Y bueno, yo creo que Stone Corners es un grupo que también aquí en Ibiza puede aspirar a tocar en muchas fiestas de pueblos y de asociaciones y tal, porque es un estilo un poco más para toda la gente, ¿no? Es un rock así más abierto. Y bueno, yo creo que, a ver, de momento, mira, ya hemos terminado de grabar y lo vamos a sacar y ya tenemos dos fechas, o sea que eso yo creo que es buena señal, ¿no? Además que también en vuestros conciertos siempre, aparte de vuestro repertorio, animáis al público con versiones de un poco de la influencia de la banda. Sí. Como bueno, por ejemplo. Ahora el Cheto nos ha hecho un poco cambiar. Cheto nos ha ellos, antes de que yo entrara, y ellos eran ellos, bueno, todos nosotros tenemos la edad del boom de la movida Seattle, ¿no? O sea, las influencias que tenemos mucho pues son Pearl Jam, Nirvana y grupos así, ¿no? De la movida. Y ellos estaban. Y bueno, y de hecho todavía Tony tiene un tono de voz muy parecido, ¿no?, a Eddie Vedder, ¿no?, de Pearl Jam. Y en algunos momentos pues hemos llegado a tocar en algún sitio y nos han dicho: hostia, ¿cuántas versiones de Pearl Jam habéis tocado? Y en verdad no habíamos tocado ninguna de Pearl Jam. sea que, dice, pero es que como se parece, pues como ya se parece. Ahora con la grabación del disco, a la hora de producir, le hemos hecho un poco más de hincapié en que utilice otros registros para que no no enfrascarnos, ¿no? Tampoco, o sea, está guay que te comparen con una pedazo de banda así, pero bueno, llega un momento que a lo mejor pues mola tener también tu sello, ¿no? Y... Y como decís, la semana que viene ese concierto en San Agustín, ya para ir terminando, ¿qué es lo que va a ver la gente que asista ese día, el día 31, si no me equivoco a las 9:30 de la noche, qué se va a encontrar delante del escenario? Se va a encontrar un a cinco torbellino. Tíos intentando darlo todo, vamos. Va a ser un poco una prueba fuerte, ¿no? Porque normalmente cuando uno va a presentar un disco, pues lo suyo es que te pongan en una hora un poco... Pero bueno, como vamos a compartir cartel con grupos de fuera, pues nos va a tocar abrir el festival, ¿no? Entonces yo creo que tendrá doble mérito, ¿no? Hacerlo bien. Sí, o sea, ¿le vais a dejar el público ya preparado? Tenemos que dejarlo calentito ya, a punto de bullir. Pues ya solamente saludamos también al resto de la banda que no ha podido estar aquí con nosotros, a Manuel Guerra, su batería, a Tony Moya, vocalista, y desde Radio Exit, gracias a Ricardo Núñez, a José Fernández, Cheto, los guitarras, a ti, Tony Bonet, bajista pluriempleado, muchísimas gracias, y no sé si queréis decir algo más. Va a ser que no, ¿no? Pues, bueno, pues tenéis aquí vuestra salud casa. Y os vemos el sábado 31 en San Agustín. Ya sabéis, tenéis aquí vuestra casa. Siempre que queráis estáis invitados. La Máquina de Café, ya lo digo, es una... Pero podéis venir cuando queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, salud.